Diario del Futuro. Hay gente discutiendo qué van a hacer. No paren, o sea, sigan. No estábamos discutiendo si vamos a tocar una para dormirse rápido o una para dormirse 5 minutos después. Me gusta la de 5 minutos después. 5 minutos después. Es la más linda de todas. Estamos en Diario del Futuro. Nos quedan 10. Nos quedan 10 minutos, así que podemos hacer 5 minutos despiertos, 5 dormidos. Guillermo Piccolini tocando con sus compañeros Pablo Guadalupe, Marina Olmi. Esto es un lujo. Déale nomás. Ah, mira, están armando. No. Sí, ahí va. Le tengo que pasar los auriculares a Guadalupe. La guitarra. Me sacan los auriculares, Furfaro. Sí, por ejemplo. Uy, qué fuerte suena ahora. Decime. Ahora parezco, no sé, Eddie Van Halen. Esto es en vivo. Está haciendo operación técnica Martín Pérez en vivo. Maravilloso. High waters falling for centuries into my heart, washing the anger that feeds me now. The sun falls with reddish skies in endless nights. Then your shiny eyes will be my light. High waters falling for centuries into my heart. Washing the anger that feeds me now. Sun falls with reddish skies in endless nights. Then your shiny eyes will be my light. Bye. Llegó el rock. ¿Qué es esto que escuchábamos? Tiene nombre estas canciones, ¿no es cierto? Esta es una canción que se llama Estrella Resplandeciente. Ah, mirá, es como casi, casi como Deep Purple. Efectivamente. ¿No? Efectivamente. ¿Y esto sigue? Queríamos. Highway Star. Bueno, a ver. Ahí, digamos. Era la idea. Estrella del Camino era para los que leíamos las contratapas traducidas, convenientemente traducidas de los vinilos argentinos. Sí, como Déjalo Ser, ¿no? Déjalo Ser es una maravilla. Es buenísima. Increíble, digamos. Yo me pasé décadas pensando qué carajo habrían querido decir los Beatles con Déjalo Ser. Uh-huh. ¿No? Que era, en realidad, lo más fascinante era el Please Please Me, por ejemplo, que era Por Favor Compláceme, sería, que en castellano era Por Favor Yo. Que eso era como, le habían agregado una gota de lisergia que no estaba ahí, digamos. Después aprendimos inglés y la magia terminó. Eso también es verdad. ¿Hay más música? ¿Seguimos con el inglés? Pero, esta es para dormir en serio, ¿eh? Por favor, ya, es la hora. Ya pueden ir subiendo la mantita. 5 minutos para las 2 de la mañana, ¿qué vamos a hacer? Bueno, es sábado, poné. She don't love me, mama. She used to love a friend of mine. She don't love me, mama. She used to love a friend of mine. In this garden of vibrations, my dream may be a truth. In this garden of vibrations, we are the same, that me and you. 'Cause I love you. She is an angel, mama, but she can be a demon too. She is an angel, mama, but she can be a demon too. In this garden of vibrations, my dream may be a truth. In this garden of vibrations, we are the same, that me and you, 'cause I love you. My dream may be a truth. In this garden of vibrations, we are the same, that me and you. 'Cause I love you. Thank you. lujo, señores, un lujo tener en la noche a Guillermo Piccolini, Pablo Guadalupe, Marina Olmi tocando en nuestra revista Muerta, así le damos a llamar de una manera muy adolescente a la revista que hacemos en Diario del Futuro.